no hay ni parecida. Que vuelva conmigo cuando hay luna llena. Que vuelva conmigo cuando hay melancolía. Si yo no te encontrara, amor, no sabes lo que haré. Por una como tú, dejo a los amigos. Por una como tú, sabes que lo haré. Por una como tú, dormiré en la calle. Por una como tú, no lo sé ni yo. Ni parecida. Que vuelva conmigo cuando hay luna llena. Que vuelva conmigo cuando hay melancolía. Si yo no te encontrara, amor, no sabes lo que haré. Por una como tú, dejo a los amigos. Por una como tú, sabes que lo haré. Dormiré en la calle. Por una como tú, no lo sé.